Hora Joven, 3:50 minutos. Horizonte Estudiantil. Horizonte Estudiantil. Hola, ¿qué tal, muchachos? Sean todos bienvenidos a esta emisión de Horizonte Estudiantil, el programa que por espacio de 10 minutos se dedica a divulgar las actividades pioneriles, notas de interés, informaciones y algo más. 10 minutos hechos pensando en tus preferencias. 10 minutos al ritmo de nuestro tiempo. 10 minutos en los que la radio avileña se viste de juventud. Yo soy Marlon y ella es Natalie, y en esta hacemos una sugerencia. Sigue con nosotros. No te apartes de la sintonía, que ya comenzamos. Mi provincia es así. Y nuestra sección Mi provincia es así trae hoy la siguiente interrogante. ¿En qué año fue fundada la ciudad de Ciego de Ávila? Es muy fácil, estoy seguro de que puedes responder. La interrogante está planteada. Activa las neuronas y si sabes que lo sabes, contesta. Pero si sabes que no lo sabes, aprende. Repito la interrogante, escuchen bien. ¿En qué año fue fundada la ciudad de Ciego de Ávila? La respuesta la daremos solo en minutos. ¡Súmate a este colectivo joven! Infórmate sobre el quehacer de tu provincia. Acompáñanos en este Horizonte Estudiantil. Y en Horizonte Estudiantil, tiempo de noticias. Pioneros de la secundaria básica José Martí de Ciego de Ávila desarrollaron el jueves un encuentro con el escritor Fernando Díaz. Rewa Martínez, profesor de la institución escolar, dijo que la reunión de los alumnos con el académico avileño fue propicia para que ellos aclararan algunas dudas relacionadas con la creación literaria. El profesor agregó que los educandos se prepararon para la cita y salieron de ella contentos de haber podido intercambiar con una persona que ya tiene en su haber varios textos. Este encuentro fue otra de las actividades desarrolladas por el Club Literario Los Pinos Nuevos, que agrupa a varias decenas de estudiantes del referido plantel educacional. Como parte de la formación vocacional hacia el magisterio, los círculos de interés de pedagogía desarrollan iniciativas con el fin de instruir a los estudiantes en varios temas. Incentivar en los pioneros el amor hacia las carreras pedagógicas y específicamente el desarrollo de los valores éticos y morales del pensamiento martiano es el propósito del Círculo de Interés José Martí de la Escuela Primaria Pedro Martínez Brito. Este grupo tiene un programa de tareas a cumplir, entre las que se encuentra el cuidado al medio ambiente a través del pensamiento martiano. La iniciativa de la creación de los círculos de interés en cada escuela responde a la necesidad de poseer una futura cantera de maestros como lo soñó nuestro apóstol. La Asociación Cubana de Producción Animal convoca a niños y jóvenes a participar en el concurso Dibujar Animales Productivos. Podrán participar todos los alumnos de las enseñanzas primaria, secundaria y especial de la provincia de Ciego de Ávila. Los trabajos se entregarán en la sede de la Asociación de Producción Animal, cita en calle República, número 16, esquina Honorato del Castillo. El plazo de admisión vence el 5 de junio. Se otorgarán 3 premios y los resultados se darán a conocer el 13 del propio mes. Participa en el concurso Dibujar Animales Productivos. Recuerda que está en el aire la pregunta de la sección Mi Provincia es Así. ¿En qué año fue fundada la ciudad de Ciego de Ávila? La respuesta solo en minutos. También en minutos podrás conocer algunas de las efemérides más importantes de la semana que se inicia, las actividades culturales y cosas sorprendentes de la geografía del mundo. Ahora, Horizonte Deportivo. Una nueva edición de la Copa de Judo por invitación Miguel Rodríguez Tapia se efectúa en la Escuela de Iniciación Deportiva Marina Samuel Noble. En este evento compiten atletas de categoría 12-14 años de uno y otro sexo. Esta competición sirve de premisa a los Juegos Escolares Nacionales en los que se piensa desarrollar una meritoria actuación. También hasta el momento han confirmado su presencia yudocas de todas las provincias, lo que garantiza la calidad del evento. Deportes, Carlos David Pardo Pérez. Ustedes escuchan Horizonte Estudiantil, el programa de los pioneros avileños. 10 minutos hechos especialmente para el más joven relevo. Horizonte Estudiantil, cada sábado a las 13:50 de la tarde. Culturales en Horizonte Estudiantil. Coqueto, seductor, arrastrando dolor y alegrías con efervescente pasión y goce, se mostró el violín ante el público avileño como parte de la festividad de la 17ª edición de la Feria Internacional Cuba Disco 2013. El sitio de los grandes acontecimientos culturales de Ciego de Ávila abrió sus puertas a esta cita y los jóvenes músicos protagonizaron una gala en la que la música de concierto manifestó su valía una vez más. La programación de la Feria Internacional incluye una exposición de violines patrimoniales de la colección del Museo Nacional de Música y el Concurso Nacional de Interpretación Violinística del Nivel Elemental, en el que participaron los 15 niños de más alta calificación del pase de nivel de todo el país. Con el quehacer de los estudiantes en Ciego de Ávila, un horizonte en la tarde de los sábados. Esto es Horizonte Estudiantil. Horizonte Estudiantil. Acontecer pioneril. El acontecer pioneril de hoy llega desde la Escuela José Ambroso Gómez Cardoso con nuestra corresponsal Carmen Nedy Santana Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes. En la Escuela José Ambroso Gómez Cardoso, el viernes se realizó una excursión a la cual asistieron los destacamentos 5A y 5B. Se realizaron actividades en la Escuela José de la Luz y Caballero, en el Museo Provincial, en el Museo de Artes Decorativas, que está situado cerca del Parque José Martí. Esas fueron una de las actividades que realizaron en la excursión, reportó Carmen Ney Santana Castillo. Ay, ay, naturaleza, ay, ay, naturaleza. Bodas del saber. Por estos días, cuando en la provincia se libra una batalla frontal contra el Aedes aegypti, es bueno que sepas que los mosquitos se sienten atraídos por el color azul. También te resultará curioso saber que el corazón de un camarón se localiza en su cabeza y que algunas ranas son capaces de congelarse y después volver a la vida tras calentarse. Y por último te digo que el pez dorado es el único animal que puede ver la luz infrarroja y ultravioleta y que el caracol puede permanecer dormido durante 3 años. Mi provincia es así. Y es el momento de responder la interrogante planteada este sábado. Solo tú sabrás si respondiste correctamente. No te engañes. La pregunta que hicimos al principio del programa es la siguiente. ¿En qué año fue fundada la provincia de Ciego de Ávila? El año de la fundación de la ciudad de Ciego de Ávila fue en 1840, ya que en esa época se edificaron las primeras viviendas que fueron ocupadas por 263 habitantes, situada en el terreno arenoso y bajo, rodeada de sabanas y potreros. En 1852 tenía 6 casas de tabla y 32 de materiales inferiores, con varias tiendas y un total de 262 habitantes. Ahora no hay dudas, ya sabes que lo sabes. Y así concluye Horizonte Estudiantil. Este sábado hemos elaborado para ustedes Adisley Gómez en el control maestro del sonido. En la fonoteca, Oyaime González. Grabación y edición, Mirta Pardo Vázquez. Escribe y dirige, Ángel Broches Ruedas. Nosotros somos Carlos Ovid Pardo Pérez, Natalia Oropesa Delgado, Marlon Romo Taguada y Pablo Daniel Peguero Hernández, quienes los invitamos el próximo sábado a Horizonte Estudiantil.